Escuchamos tres canciones para voz y piano de Claude Achille Debussy. Tarde hermosa, sobre un poema de Paul Bourget. Claro de luna, sobre un poema de Paul Verlaine. Y Pierrot, sobre un poema de Theodor de Banville. Interpretaron la soprano alemana Juliane Bamse y el pianista húngaro András Schiff. A continuación, también de Claude Achille Debussy y con los mismos intérpretes, le invitamos a escuchar las tres canciones del libro primero del ciclo, Fiestas Galantes, sobre poemas de Paul Verlaine. En sordina, Fantoches y Claro de Luna. Yeah. Las tres canciones del libro primero del ciclo, Fiestas Galantes, de Claude Achille de Debussy, sobre poemas de Paul Verlaine, en sordina, Fantoches, y Claro de Luna. Interpretaron la soprano alemana Juliane Bamse, y el pianista húngaro, András Schiff. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar, dos canciones francesas de Wolfgang Amadeus Mozart. En un bosque solitario, sobre poema de Antoine Udart de la Motte, y Aves, si todos los años, sobre un poema de Antoine Ferrand. Thank you. Dos canciones francesas de Wolfgang Amadeus Mozart. En un bosque solitario, sobre poema de Antoine Udar de la Motte, y Aves, si todos los años, sobre un poema de Antoine Ferrand. Interpretaron la soprano alemana Juliane Bamse y el pianista húngaro András Schiff. A continuación, también de Wolfgang Amadeus Mozart, le invitamos a escuchar Dos Lieder en idioma alemán. La canción humorística, Cuidado, los hombres son unos golosos, con texto anónimo, y El hechicero, sobre un texto de Christian Felix Weise. Interpretan nuevamente la soprano Juliane Bamse y el pianista András Schiff. Warnung sein, die Zuckerplätzchen ein. Sperre die Zuckerplätzchen ein. Väter, lasst euch warm sein, sperrt die Zuckerplätzchen ein. Sperrt sie ein. Ihr Mädchen flieht am alten Jahr, als ich zum ersten Mal ihn sah, da fühlt ich so was. Mir wird, ich weiß nicht wie. Ich seufzte, zitterte und schien mich doch zu freuen. Glaubt mir, er muss ein Zauber sein. Sah ich ihn an, so ward mir heiß. Bald ward ich rot, bald ward ich weiß. Zuletzt nahm er mich bei der Hand. Wer sah? Ich hörte nichts, sprach nichts als ja und nein. Glaubt mir, er muss ein Zauber sein. Er führte mich in dies Gestreich. Ich wollte ihn fliehen und folgte ihm gleich. Er setzte sich, ich setzte mich. Er sprach, nur selben stammelt ich. Die Augen starrten in die meinen, wurden klein. Glaubt mir, er muss ein Zauber sein. Entbrannt drückte ich an sein Herz. Was fühlt ich, welch ein süßer Schmerz. Ich schluchzt, ich atmete sehr schwer. Da kam zum Glück die Mutter her. Was wird, ob Götter sonst nach so viel Zaubereien aus mir zuletzt geworden sein? Escuchamos Das Lieder en idioma alemán de Wolfgang Amadeus Mozart. La canción humorística Cuidado, los hombres son unos golosos, contexto anónimo, y El hechicero, sobre un texto de Christian Felix Weise. Interpretaron la soprano Juliane Banse y el pianista Andras Schiff. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar las 6 canciones del ciclo para voz y piano, Arietas Olvidadas, de Claude Achille de Debussy, sobre poemas de Paul Verlaine. Es el éxtasis lánguido, lento y acariciante. Llueve dentro de mi corazón, como llueve sobre la ciudad, moderadamente animado, triste y monótono. La sombra de los árboles en la ribera brumosa, lento y triste. Paisajes belgas, caballo de madera, alegre no tanto, gozoso y sonoro. Acuarela número 1, verde, alegremente animado, y acuarela número 2, melancolía, lento. Thank you.

Thank you. Escuchamos el ciclo de 6 canciones para voz y piano, Arietas Olvidadas, de Claude Achille Debussy, sobre poemas de Paul Verlaine. Es el éxtasis lánguido. Llueve dentro de mi corazón. La sombra de los árboles. Caballo de madera. Acuarela número 1, verde, y acuarela número 2, melancolía. Interpretaron la soprano alemana Juliane Banse y el pianista húngaro András Schiff. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar con los mismos intérpretes, tres líder de Wolfgang Amadeus Mozart. Anhelo de primavera. Cuando Luisa quemaba las cartas de su amante infiel, y sentimiento nocturno hacia Laura. Blumenzeit, umsonst wohl ich. Thank you. Final de nuestra emisión, escuchamos Tres Lieder de Wolfgang Amadeus.